Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y que en este proverbio escocés que dice la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz, iniciamos este espacio informativo de Zona Cultura a través de las radios de la institución 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy martes 22 de julio de 2020. Esperamos que esta semana sea muy productiva y que podamos realizar a cabalidad nuestras metas y nuestros objetivos. Les recordamos además que usted también puede pasar, hacer un clic por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, pues ahí tenemos a todas las bellas artes con su respectiva información. Con esto me voy hasta el norte de la capital para saludar y dar la bienvenida a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, su encuentro con el arte y la cultura del Ecuador, del país y del mundo. En esta jornada estaremos compartiendo con todos ustedes las actividades de nuestros artistas y gestores culturales. Le invitamos ya a visitar las redes sociales de su radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre con información oportuna, confiable y alentadora. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Darío, Laura, compañeros, un abrazo en este nuevo día de labores para ustedes y de la misma manera para nuestros oyentes que ya están sintonizando este espacio informativo. Que este nuevo día de labores nos traiga mejores cosas y siempre a ponerle ánimo y mucha fortaleza. Con este preámbulo les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. A un año del incendio de Notre Dame, la tragedia se repite, ahora en la Catedral de Nantes. Club de Teatro Pop-Up de Guayaquil reapertura sus espacios luego de 4 meses. Cultura para llevar es la propuesta de un municipio de México para que el arte se cultive en la casa. El aniversario 250 del músico Beethoven se lo celebra con ópera y cómics. 2020, el año en el que el Premio Nacional Eugenio Espejo alcanzó una alta cifra de postulantes. Dos jóvenes peruanos plantean el respeto a la cultura indígena con música en lengua quechua. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas hablaremos sobre las obras del maestro Jorge Velarde, artista plástico, invitado este miércoles a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este maestro destaca su principal inspiración como su ciudad natal Guayaquil y todo lo que le rodea. No se pierda esta interesante entrevista donde contaremos más sobre su vida, obra y trayectoria. Andrés Mosquera es parte del equipo de arqueólogos del Instituto Metropolitano de Patrimonio de la Ciudad de Quito. Esta mañana hablamos sobre los nuevos hallazgos encontrados en la comunidad de El Triunfo, en el noroccidente de Pichincha. Y este miércoles a las 19:30, en conjunto, la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el Cine Club de Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes de Ecuador presentan el estreno virtual del documental Cantar la Misa con Chabuca. Esta mañana conversaremos con Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, Cristian Abán de Casal Catalá y el director de este film, Luis Enrique Cam, desde Lima, Perú. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, fecha para sensibilizar a las personas sobre el maltrato animal. Además, recordamos el lanzamiento del álbum de AC/DC más vendido a nivel mundial, Black in Black. El 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro. La tradición está vigente desde el 2004. Las mascotas que son más acogidas por la mayoría de familia son los perros, y en este día se conmemora su lealtad, amor y felicidad que transmiten estos pequeños seres durante su corta vida. Durante este día también se pide respeto para los perros y evitar el abandono y el abuso. Además, se hace un llamado a las personas para que adopten y les puedan dar un buen hogar a estos peluditos. Los lugares pet friendly se han vuelto más comunes dentro de la sociedad. Estos son lugares adecuados para que visiten con sus mascotas, como restaurantes, locales comerciales, servicio de transporte, entre otros. La mejor forma de celebrar esta jornada es, si todavía no tienes un amigo de cuatro patas y estás pensando en tener uno, darle un hogar a un perro callejero o alguno que haya sido rescatado sería una gran ayuda. Además, puedes publicar en redes sociales la mejor foto de tu peludo. Un día como hoy, en el año 1980, se lanzaba Back in Black, el séptimo trabajo del grupo australiano AC/DC, producido por Robert John Mund, con cerca de 50 millones de copias vendidas a nivel mundial. Entre sus memorables canciones se encuentran Back in Black, tema que da nombre a la placa, Hell Bells, Show the Thrill, entre otros. A partir del lanzamiento de este álbum, el grupo alcanzó la fama internacional. AC/DC se formó en Sydney, Australia, en el año 1973. Al momento de la edición de Back in Black, el grupo estaba conformado por Brian Johnson como vocalista, los hermanos Angus y Malcolm Young en guitarras, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en batería. Otro de los grandes álbumes de AC/DC son Let There Be Rock en 1977, Highway to Hell en 1979 y The Razor Age en 1990. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Un órgano y varias pinturas y vitrales antiquísimos son los primeros daños que cuenta Francia, fruto del incendio de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Nantes, Francia. Las primeras horas de este sábado 18 de julio, la mañana despertó a los ciudadanos de Nantes, al oeste de Francia, con una peculiar columna de humo que se alzaba por la Catedral de San Pedro y San Pablo, una edificación del siglo XVI considerada como un patrimonio. Como para recordar el trágico aniversario del incendio de Notre Dame, esta vez se repetía, pero en Nantes. La rápida intervención del cuerpo de bomberos de la localidad impidió que el suceso sea similar en su magnitud al daño de Notre Dame. Pese a que las investigaciones señalan que hubo tres focos de incendios, el mayor daño se llevó el área musical de la catedral, afectando el órgano, una pintura de Hyptolof Flandrin del siglo XIX, una parte de las sillas del coro que eran recientes y los vitrales de la fachada, de los cuales una parte eran vestigios de vitrales del siglo XVI, así lo señaló Lauren Delpry, conservador de antigüedades y objetos de arte del departamento de Loira Atlántico, en entrevista a AFP. El administrador diocesano, el padre François Renaud, a cargo de la catedral, indicó que el gran órgano ha desaparecido completamente. Es muy impresionante y es una pérdida inestimable, añadió conmovido. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron tuiteó: "Apoyo a nuestros bomberos que asumen todos los riesgos necesarios para salvar esta joya gótica de la ciudad de los duques". La construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo, de estilo gótico flamígero, duró varios siglos, de 1438 a 1891, con torres levantadas en 1508, de una estatura de 63 metros. Este es el segundo incendio que sufre esta edificación. El primero fue en 1972. El espacio de sala de microteatro Pop-Up de la ciudad de Guayaquil apertura su espacio luego de 4 meses de confinamiento y tras las nuevas medidas que tiene la ciudad de Guayaquil. Adriana Bowen y Ricardo Velastegui están al frente de este proyecto desde el año 2016. El pasado viernes reaperturó sus espacios artísticos teatrales, Pop-Up Teatro. Este es un espacio cultural que combina el ambiente rústico y bohemio de una cafetería tradicional. Lo plantea bajo un teatro alternativo, con espacios reducidos. Es una modalidad conocida netamente en Europa. El microteatro se propone representar obras de formatos cortos en habitaciones con una capacidad aproximada de 20 espectadores por sala. Los mismos van rotando por toda la casa, donde se podrán ver hasta un máximo de 5 obras en una misma noche. Además de compartir junto a estos artistas expertos en teatro una buena taza de café, lo plantean entonces bajo un ambiente exclusivo de casa, donde el público puede estar en un lugar acogedor y cercano a sus artistas. Este es Pop Teatro Café de Guayaquil, ubicado específicamente en Urdesa, uno de los sitios más tradicionales del puerto principal, donde actualmente se acoge a varios artistas y donde la música bohemia continúa recorriendo sus calles. Los directores de Pop-Up Teatro son Ricardo Velastegui y Adriana Bowen. Juntos han recorrido desde este espacio desde el año 2016 y en el año 2020 tuvieron que cerrar este espacio por unos meses, luego de 4 meses de confinamiento. El pasado viernes 17 de julio, con gran vigor y emoción, aperturaron nuevamente estos espacios. Ellos hablan de un camino de descubrimiento de muchas cosas, de evolucionar, de una experiencia trabajando juntos, Velastegui junto con su esposa Bowen. Se plantea además aquí el tema de una sacudida, para reinventarse, para plantear nuevos objetivos, nuevas metas y darle al público un mejor espacio, amplitud de elementos y obras teatrales con artistas de primer nivel. Este espacio se aperturó luego de las medidas que han sido controladas en cuanto al tema de la pandemia en la ciudad de Guayaquil. Las salas de microteatro reaperturaron sus espacios. Estos esposos destacan además el apoyo que se tienen mutuamente para proyectos individuales. Se complementan entonces como una pareja descomplicada, que entiende las metas de cada uno hacia el otro y que van construyendo mejores ideas. Por supuesto, apasionados por lo que es el mundo del teatro. Los directores del Pop-Up Teatro Café de Guayaquil han estudiado en diferentes institutos, como el de Artes Visuales de Guayaquil. Han pasado además juntos por unas producciones de TC Televisión, el canal de Guayaquil. Además obtuvieron varios premios como los de ITV, y donde además consiguieron a varios actores que han participado de diferentes espacios. Ricardo Velastegui y Adriana Bowen, administradores de Pop-Up, llevan 10 años de casados y 2 hijos que consideran son el motor e inspiración de sus vidas, y ahora esperan desarrollar más actividades bajo normativas y planteamientos de seguridad por el tema del COVID-19, pero con el mismo vigor de siempre, presentando arte, teatro y cultura para la gente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Desde agosto, la Municipalidad de Zapopan en México arrancarán con Cultura para Llevar, un proyecto que busca que el arte y la cultura se gesten en el hogar y que sean los más pequeños los beneficiarios. En En los primeros meses ha sido una constante en entrega de kits alimenticios, de vituallas y entrega de mascarillas y desinfectantes a las familias de bajos recursos que han sido afectados por la pandemia mundial. Este mismo ejercicio dará inicio el municipio mexicano de Zapopan. La diferencia es que en lugar de elementos alimenticios o de aseo, se tratan de kits artísticos. En el portal El Informador se señala que el proyecto se llama Cultura para Llevar y es organizado por las Brigadas Culturales de Zapopan, administrada por el Departamento Fomento de Cultura del municipio, que mantiene acercamiento con el público infantil y familiar a través de las redes sociales. En próximas semanas se pondrán en marcha esta iniciativa que implica la entrega de paquetes con materiales artísticos para que las niñas y niños puedan seguir participando desde sus hogares. Los materiales vienen con tareas a desarrollar y en caso de que los niños cuenten con acceso a internet, podrán conectarse a las clases desde las redes sociales. Hola, buenos días, yo soy Ana Martín, yo pertenezco al área de brigadas culturales del Ayuntamiento de Zapopan y hoy te voy a enseñar a hacer un detallito. Los materiales que vamos a necesitar son 4 limpiapipas negros, cilindritos de papel higiénico, 3 silicón, una pistola con silicón y hojas de papel roja de 14x20. Ana Tapia, directora de las Brigadas Culturales, explica que aún no se tiene una fecha concreta para que el programa se reincorpore en su totalidad de manera presencial en las colonias, escuelas y delegaciones zapopanas. Y ante las dificultades que diversas familias presentan para tener conectividad con las actividades digitales, se analizan mecanismos para hacer la entrega de materiales artísticos, de esta manera salvaguardar la salud de todos los infantes, familias, prestadores de servicios y talleristas. Los números en México no son los más alentadores en cuanto al combate del COVID-19. Los últimos reportes lo ponen como uno de los países con más contagios, sumando ya más de 300.000 casos, 217.000 recuperados y 39.184 fallecidos. Ciudad de México es la localidad con más afectados, seguido de Tabasco, Veracruz y Puebla. Al celebrar en este año 2020 el 250 aniversario del músico Ludwig van Beethoven, los expertos en música clásica y el cómic se juntan en la novela La Sinfonía Final. 144 páginas acompañadas de sus mejores melodías forman este conjunto de elementos de celebración musical. La música clásica y el cómic se unen para celebrar el 250 aniversario del gran maestro Beethoven. La historia discográfica Deutsche Grammophon celebra este año el 250 aniversario de este músico influyente de lo que es la música universal. Estamos hablando de Ludwig van Beethoven. Lo hacen con una novela gráfica que cuenta su vida, una recopilación de las melodías más importantes de este maestro de la música internacional. Esta novela lleva por nombre La Sinfonía Final, obra editorial Z2 Comics, que consta de 144 páginas que siguen la vida de este ícono a través de nuevas obras visuales. Aquí se plantea el trabajo de diferentes artistas de todo el planeta. El mismo se presentará en el mes de noviembre, un mes antes de que se cumpla el 250 aniversario de Beethoven. Este maestro de la música ha escrito algunas piezas más reconocibles en la historia del planeta. El publicar estos trabajos para muchos de ellos destacan, se consideran un homenaje justo para este maestro y además en una inspiración particular para continuar con un legado que le dejó Ludwig van Beethoven. La música de este maestro se creó hace más de 200 años, la misma sigue emocionando al público y es considerado uno de los compositores más interpretados en la sala de conciertos de música clásica. Un dato particular de diario El País de España destaca que el 13% de los recitales de este género musical en el 2019 contaron con por lo menos una de sus melodías. A través de los cómics de entonces y junto a las melodías se presenta la vida de este artista de todos los tiempos, repleto de arte y cultura en sus venas. La empresa discográfica Deutsche Grammophon ha celebrado el aniversario de Beethoven con diferentes proyectos y ahora lo hacen con una nueva edición completa del trabajo de este maestro, con diálogo entre las artes visuales, clásicas, un proyecto que abre las puertas a los fans con los libros de cómic para que a través de la magia planteen la música de Beethoven. Diario El País de España destaca que esta novela no saldrá a la venta hasta noviembre, mientras que los oyentes de la nueva edición completa de Beethoven, una caja de 123 discos, deberán esperar hasta antes del aniversario de este maestro para adquirir este material musical. Y así se preparan las actividades para el mes de noviembre, en el cual se celebrará el 250 cumpleaños del maestro Beethoven con música clásica y cómics. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Ministerio de Cultura y Patrimonio recibió 199 postulaciones al premio Eugenio Espejo, de las cuales 152 entran al proceso de selección. A pesar de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no ha publicado de forma oficial los nombres de los postulantes admitidos dentro del proceso de selección para el Premio Nacional Eugenio Espejo en actividades artísticas y culturales, científicas y literarias, se ha mostrado el interés de la ciudadanía en participar presentando los números. En este 2020 los postulantes fueron 199, de los cuales se admitieron 152. Del total de candidaturas, 164 postulaciones fueron realizadas de modo digital, mientras 36 se lo hizo de forma física. Asimismo, 158 corresponden a ecuatorianos, 38 a ecuatorianas y 3 provenientes de personas jurídicas. Con esta demanda, la conformación de las ternas por cada una de las categorías quedarían de esta manera: 100 en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o las artes, 25 para creaciones, realizaciones o actividades literarias y 27 en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades científicas. La conformación de las ternas finalistas para la selección por parte del Presidente de la República está conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y es presidido por el representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El premio reconoce al ganador en cada una de las categorías en caso de ser persona natural con una medalla, un diploma, la suma de $10,000, más una pensión vitalicia mensual fijada en los 5 salarios básicos unificados para el trabajador general, mientras en el caso de persona jurídica de derecho privado público consiste en una medalla y un diploma. El Premio Nacional Eugenio Espejo fue instaurado el 16 de agosto de 1975 durante el régimen del general Guillermo Rodríguez Lara, quien dictó al respecto los decretos números 677 y 699. El premio es conferido por el presidente del Ecuador el 9 de agosto, día en el que se festeja el Día de la Cultura Nacional y el de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Primero en recibir el reconocimiento fue el escritor, promotor cultural y diplomático Benjamín Carrión. En 2018, los laureados fueron Fernando Cazón Vera en literatura, Marcelo Cruz en ciencias y Enrique Males en actividades artísticas y culturales. Los artistas peruanos Renata Flores y Liberato Cani interpretan todo su repertorio musical en lengua indígena como un mensaje de lucha contra la discriminación. Fusión de ritmos e instrumentos están presentes en sus trabajos artísticos. Yeah, Una música que rescata el quechua. Ese es el trabajo de los artistas peruanos Liberato Cani y Renata Flores. Ellos han decidido interpretar todas sus canciones en lengua indígena. Esto como una lucha particular contra lo que consideran como relegación, discriminación y toda forma de segregación contra su cultura. Este idioma denominado como quechua se difundió en Latinoamérica gracias al Imperio Inca. Ha resistido lo que se considera como discriminación para la historia desde la llegada de los españoles. La importancia en el mundo castellano y a menudo el quechua se lo considera como una lengua innecesaria y por esto estos artistas han decidido como forma de resistencia cantar en quechua. Hablamos entonces de Sendero Luminoso, donde el Estado peruano, a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país, descubrió como cifras alarmantes que el 75% de 75.000 víctimas eran nativos quechuas y otras lenguas indígenas, un periodo que impulsó la fundación de un grupo histórico que se denominaba como los Ushpa, que lanzaron un movimiento de blues y rock en quechua y se hicieron portavoces de esa labor. Bandas como Uxi y también artistas como Mazumac llevaron el idioma indígena hasta Hollywood. Muchos plantearon sus trabajos documentales artísticos para la escena musical contemporánea. Hablamos de una de las artistas que decidió sumarse a este trabajo. Renata Flores, cuando tenía 13 años, apareció en un show de talentos denominado La Voz Kids, cantando en inglés. De esa participación en conjunto con su madre brindaron un tributo a la banda Ushpa. Ahora Renata cuenta con 19 años y se ha convertido en un punto de referencia para la música en quechua. Tiene grandes éxitos tales como Mirando la Luna, Como Tú, Quillata Tijeras, entre otros. Por su parte, Ricardo Flores se considera como un amante de la libertad. Trabaja con el seudónimo de Liberato Cani, amante de la misma. Tiene 26 años y vive en Lima, Perú. Para él, el quechua aprendido durante 3 años con su abuela en Andahuaylas, ciudad del departamento de Apucrímac, relata la realidad de su campo y sus letras destacan precisamente la realidad de lo que es el quechua en resistencia. Apasionado por el rap en su colegio y tras unos años destacó con el grupo Quinta Rima, donde compuso su primera canción, Hip Hop, Ruachkani. Hip Hop Estoy Haciendo, dedicada al campo de Apurímac, donde estaban cientos de nativos de esta localidad y mismos que habían sufrido vejámenes en diferentes periodos por gente que se las considera como inescrupulosas. Los medios peruanos destacan a esta problemática como un hecho que no solo se suscita en el Perú, el mercado musical en lengua indígena crece en otros países latinoamericanos destacan. Liberato Cani cita el gran éxito de los hermanos quichuas que mezclan el rock y jazz en quichua en nuestro país Ecuador. El pequeño movimiento de música aymara en Bolivia, entre otros. Y así los jóvenes peruanos Renata Flores y Liberato Cani rescatan al quechua a través de la música. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Telón 2020 presentan Mestiza. Una obra adaptada para teatro online de Aristides Vargas, con la dirección de Valentina Pacheco y la actuación de Lorena Rodríguez, que explora, desde lo cotidiano, la identidad y los dilemas del mestizaje. Viernes 24 y 31 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes

realizamos en coordinación con el GAT de Pacto y también con la comunidad. Y precisamente, bueno, los espacios en los que estamos trabajando son fincas de los comuneros, de en este caso de la del Triunfo, y bueno, pertenece a la parroquia Pacto. Lo importante es, también es que ya estamos trabajando justo ahí en el límite del DMQ con San Miguel de los Bancos. Por eso es importante este trabajo, porque estamos llegando hacia rincones que en los que en anteriores ocasiones no había hecho presencia el municipio. Entonces, lo interesante es que para nosotros es muy importante este tipo de hallazgos, tanto para generar investigación científica y académica, pero también que esto sea un aporte para la comunidad, porque a futuro se pueden generar proyectos turísticos que puedan beneficiarles a las personas que están viviendo en esos sectores y de esa manera un poco dinamizar la economía. Conocemos que en el lugar, en ese sector, en el noroccidente, existen varios asentamientos ampliamente diseminados en el sector, y nuestra interrogante es si existen las garantías de parte de la sociedad, de las comunidades, por respetar esos sectores, esos sitios arqueológicos al momento de descubrirlo, considerando las actividades agrícolas y también mineras que existen en el lugar. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que hay varios actores. Uno de ellos y el principal es la gente de la comunidad, es decir, los propietarios de las fincas, de sus predios. En gran medida yo te puedo mencionar que sí hay un acuerdo de la mayoría de las personas, van a proteger, en este caso, sitios arqueológicos, están más enfocados en actividades vinculadas con la conservación. Pero también hay otro tipo de actores que son más bien personas que están ingresando en los últimos años, que más que nada responden a la lógica de la explotación de recursos naturales, pero que están un poco sustentadas también por las concesiones mineras que ha dado el Estado central. Entonces, es conflictivo el tema, o sea, hay la mayoría de actores están tienden hacia la conservación, pero también hay otros agentes que están fomentando actividades extractivistas. Entonces, la cuestión es que también, por ejemplo, hay otros niveles de gobernanza. Está la Mancomunidad del Chocó Andino, uh-huh. Y ellos como organización están totalmente a favor de la conservación. Y nosotros como municipio de Quito, o sea, te puedo mencionar que esto está dentro de un ACUS, de un área protegida, porque todos estos sitios están en la subcuenca del río Pachijal, entonces es un área de conservación hídrica. Y en este caso nosotros estamos sumando el componente arqueológico para que sea un área de protección. Nosotros estamos trabajando como Instituto Metropolitano de Patrimonio en proyectos de protección de sitios arqueológicos a través de la delimitación de polígonos en los que se va a definir el uso del suelo. Y como hay, no solamente son sitios que por ejemplo se pueden encontrar en otras partes, son sitios que se pueden considerar como emblemáticos y hay que generar lineamientos para su protección y conservación a largo plazo. Entonces, esa es la importancia de estos hallazgos. O sea, como también es importante comentar que este tipo de estructuras no son tan comunes, y aparte, teniendo ya un análisis un poco más global de la información de toda la zona, ya vamos definiendo ciertos patrones de asentamiento en ese sector. O sea, se van viendo ciertas regularidades en la forma en la que los habitantes que estaban asentados en ese sector en el pasado iban ubicando ciertas áreas para, por ejemplo, de vivienda, para espacios más rituales, iban ubicando estructuras, iban modificando el paisaje para, o sea, había una cierta regularidad. Entonces, toda esta información nos está arrojando esta investigación, pero es un primer paso para continuar. O sea, esto va a corto, mediano y largo plazo. Bueno, sin duda, este gran patrimonio que están descubriendo, el patrimonio cultural, también se suma al patrimonio natural que tiene el sector del noroccidente de la provincia de Pichincha. En un comunicado que ustedes hacen llegar sobre este descubrimiento, se señala que en base a las técnicas constructivas y al uso de los materiales registrados en la superficie de este hallazgo, posiblemente lo atribuyen a la cultura Yumbo. ¿Por qué no es concluyente la presencia de esa cultura en estos vestigios? ¿Qué hace falta más para decir realmente esto era de la cultura Yumbo? Bueno, eso más que nada está relacionado con la rigurosidad científica, O sea, yo puedo mencionar, o sea, el sitio no solamente está compuesto por estas estructuras con muros de piedra, sino que, o sea, hay varias terrazas que posiblemente pueden ser habitacionales o agrícolas, en las que estamos encontrando en superficie una gran cantidad de material cultural, sobre todo cerámica y también artefactos líticos. A través de, por ejemplo, los análisis previos que hemos hecho de las observaciones del material, te puedo mencionar y te digo, lo que estamos encontrando en las terrazas sí corresponde a una ocupación tardía de ese sector que correspondería al periodo de integración. Y sabemos que en ese momento estaban viviendo los yumbos, estaban ocupando ese territorio los yumbos. Pero por la rigurosidad que te menciono, lo importante es el siguiente paso, hacer excavaciones arqueológicas. Una vez que tengamos las excavaciones y tengamos los contextos primarios, con datos más objetivos, incluso con los análisis especializados del laboratorio, se puede argumentar con mucha más firmeza el hecho de que hay una ocupación yumbo. Y no tanto es por ponerlo en duda, sino es más que nada como para sugerirlo, pero la idea es que a futuro tengamos resultados mucho más fuertes. Es decir, yo voy a mencionar que hay una ocupación yumbo de tal año a tal año, voy a tener una datación absoluta, voy a mencionar aspectos acerca de la alimentación, determinar con más precisión qué actividades estaban realizando en ciertos espacios. Quiero recordarles, estamos en esta mañana junto a Andrés Mosquera, él es arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, y estamos hablando sobre el trabajo que se encuentran realizando al noroccidente de la provincia de Pichincha, de manera especial en la comunidad del Triunfo, donde hace unos días se realizó el hallazgo de un muro de piedra, del cual presumiblemente se le atribuye como un vestigio de la cultura yumbo. Hay muchos estudios que todavía faltan por realizarse en el sector. Por favor, nosotros, si es bastante importante que dé a conocer a la sociedad quiénes eran los yumbos, porque en la ciudad existe la presencia del yumbo, pero desde su participación en danzas, en ritos, pero más allá, ir a la comunidad, a la cultura yumbo, sus asentamientos, sus formas de vida, todavía sigue siendo desconocido por parte de la sociedad. Por favor, ¿nos puede comentar? Claro, con mucho gusto. Mira, es súper importante que la gente tenga conocimiento que los yumbos están ocupando el territorio ecuatoriano alrededor del 800 después de Cristo. O sea, son un grupo étnico que, bueno, por una migración desde la parte sur de Colombia van ocupando esta parte de lo que actualmente es el Piedemonte Occidental, que en gran parte está en el Distrito Metropolitano de Quito, pero es una sociedad que está viviendo en una zona de transición entre la sierra y la costa. Entonces, por los estudios previos se les ha caracterizado como una sociedad que está facilitando los intercambios entre la parte del altiplano de Quito con la parte de la costa, sobre todo con las provincias de Esmeraldas y Manabí. Entonces, lo que nosotros ahora queremos hacer con esta investigación es un poco trabajar con otros temas, abordar temas respecto, por ejemplo, a si es que hay una economía de autosubsistencia por parte de los yumbos, qué tipo de productos están ellos precisamente sembrando y cosechando y posteriormente intercambiando. Pero es muy importante un poco tener en cuenta que es una sociedad que está construyendo una gran cantidad de montículos artificiales en todo el Piedemonte Occidental. Son cientos de montículos artificiales, estamos hablando de evidencias de arquitectura monumental que tenemos en todo este sector del Piedemonte Occidental. Es decir, es una sociedad muy compleja. Se les ha caracterizado como un cacicazgo prehispánico, pero habría que un poco evaluar esto, porque podemos mencionar que hay una alta densidad poblacional. Para que haya este tipo de modificaciones en el paisaje, tuvo que haber habido una gran cantidad de gente que estuvo viviendo en ese sector. Exacto, y incluso tenemos estas evidencias con muros de piedra, que lo hace una sociedad mucho más compleja. Entonces, la idea de estas investigaciones es un poco salir del estereotipo de la sociedad yumbo como solamente comerciantes, personas que están facilitando los intercambios. Más bien es un poco más bien analizar el tipo de organización sociopolítica que está generando todo este tipo de arquitectura monumental que estamos encontrando en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, más bien es darles un poco la importancia histórica que tiene todo este grupo étnico en la configuración de la de, de la etnicidad que tenemos ahora actualmente, incluso de la identidad que hay de los distintos grupos étnicos que hay aquí en el BMQ, y también sobre todo tomando en cuenta que pues ocuparon todo lo que actualmente es la mancomunidad del Chocó Andino y que han generado todo este tipo de evidencias arqueológicas que nosotros como institución estamos comprometidos para protegerlas, investigarlas y también poner en difusión los contenidos que se generen a través de las investigaciones. ¿Y hay datos incompletos sobre la cultura Yumbo? Por ejemplo, ustedes tienen la edad un poco, desde en qué momento están asentados por acá en el país, 800 después de Cristo, pero luego, ¿qué pasó con ellos? ¿Su desaparición? No sé, se trasladaron a otras localidades, procesos de mestizaje. ¿Eso todavía lo tienen como una teoría o hay ya datos más firmes en lo que pasó con esta cultura? Mira, sí se han hecho investigaciones acerca de los yumbos y se han planteado varios temas acerca de ellos, pero lo que te puedo mencionar es que las investigaciones más que nada tienen una base etnohistórica, es decir, hicieron investigaciones en base a documentación temprana de la colonia y un poco se piensa extrapolar eso hacia el pasado. Pero arqueológicamente se conoce muy poco, son muy pocos sitios los que se han excavado, es muy poco el conocimiento arqueológico que se ha generado a partir de la investigación de contextos arqueológicos. Uno de los investigadores que más ha hecho trabajos en esta zona es Ronald Lippi, que fue parte de un equipo de investigación de la Universidad de Wisconsin, pero son ciertos sitios que se han investigado y, por ejemplo, hay muchos temas que se pueden profundizar. Entonces, de lo que yo te comento hasta el momento, de un poco de este patrón de asentamiento en el que vemos terrazas en la parte superior y hay estructuras con muros de piedra cerca de los ríos, esto es algún aporte nuevo. Incluso en la arqueología ecuatoriana no se ha mencionado acerca de este patrón de asentamiento y sobre todo caracterizarles de esta manera a los yumbos. Hablar de una economía de autosubsistencia es algo nuevo, o sea, romper con el esquema de que el yumbo solamente es el que hace el intercambio es un aporte y eso es positivo porque de esa manera es como opera la ciencia. Siempre se pueden hacer nuevos aportes, se generan nuevas preguntas. Se van a encontrar inclusive nuevos sitios arqueológicos, se los excavarán y se seguirán haciendo aportes. Entonces, va un poco hacia allá, en siempre seguir con más o menos trabajando o tratar de entender cómo opera una disciplina científica, que en este caso es la arqueología. Siempre y cuando se hagan nuevas investigaciones, se van a seguir renovando los contenidos. Y el Instituto Metropolitano de Patrimonio, aparte de este trabajo que se encuentra en el noroccidente de la provincia, ¿también tiene otros frentes de estudios arqueológicos en la ciudad de Quito? Sí, mira, eso es muy importante y gracias por la pregunta porque es importante para nosotros difundir estos temas. Actualmente tenemos un proyecto de investigación acerca del Cerro Casitagua. El proyecto, bueno, ya está bastante avanzado, ya se ha acabado con la temporada de trabajo de campo. El fin de semana anterior estuvimos haciendo la socialización con la comunidad, esto queda en el barrio Uyachul Alto, cerca de Pusuquí. Y lo que te puedo mencionar es que en ese sitio arqueológico, bueno, encontramos evidencias de ocupaciones muy tempranas, del periodo formativo, incluso más antiguas, del periodo arcaico. Esto quiere decir que estamos encontrando evidencias de culturas que estuvieron viviendo en Quito desde hace más de 4.000 años, irían desde el 2.000 antes de Cristo hasta incluso el 5.000 antes de Cristo. Son las evidencias de las primeras poblaciones sedentarias, estamos encontrando evidencias de espacios domésticos, posiblemente casas. Entonces, este proyecto ya está muy avanzado, se están haciendo ya los análisis de laboratorio y lo que esperamos son los fechados radiocarbónicos para, como te comentaba, ya afirmar categóricamente que tenemos evidencias de ocupaciones del arcaico en este sitio. Si tenemos esto, cuando ya planteemos, tengamos estos datos, esto es un aporte al conocimiento científico de la arqueología del DMQ muy grande, el aporte no solamente es para lo local, sino a nivel nacional. Es decir, estamos encontrando las primeras casas de los primeros quiteños. Entonces, estamos analizando datos para poder definir la dieta, qué tipo de alimentos estaban ya un poco ya, qué tipo de productos estaban ya domesticando. O sea, entonces es un proyecto muy importante y más con un enfoque científico. Bueno, nos mantenemos pendientes a toda la información entonces que desarrolla el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Con esto nosotros queremos agradecer a Andrés Mosquera, arqueólogo de la institución, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias Darío, a ti por la entrevista y a todas las personas que nos han podido escuchar en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tras las huellas de identidad, exposición virtual del azogueño Fausto Andrade Bautista. Muestra virtual que será inaugurada el miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Cañar le invitan a ser parte de la paleta del maestro Fausto Andrade, quien recrea en el lienzo a su natal Azogues con colores vivos y claros. Conéctese con nosotros en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras las huellas de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos de los medios digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en este día martes, una nueva jornada en el espacio informativo Zona Cultura. Hoy vamos a hablar de cine y tenemos grandes invitados que ya nos acompañan acá y los vamos a presentar a cada uno de ellos. Antes queremos contarles el tema. Vamos a tratar sobre el documental peruano Cantar la Misa con Chabuca. Un evento que se viene precisamente el día de mañana, 22 de julio, vamos a tener esta actividad, presentación del documental y posteriormente también lo que es a través de streaming un foro con la participación del director de este trabajo precisamente. Pasamos a contarles entonces, amigos, con quienes estamos hoy aquí en esta mañana de día martes en Zona Cultura. Nos acompaña Cristina Moreno, programadora de nuestra Cinemateca Ulises Estrella. Le agradecemos la visita virtual también a Cristian Abán, responsable del Cine Club del Casal Catalá de Quito, y como les decíamos, al director de esta película, que nos acompaña también ya, Luis Enrique Can, director y guionista del documental Cantar la Misa con Chabuca. Los tres van a entregarnos en estos minutos que tenemos acá la mejor información, los detalles y todas las particularidades para que todos nos sumemos del día de mañana a este estreno virtual. La cultura se ha trasladado hasta estas pantallas para continuar con su trabajo, con su legado precisamente mientras permanezcamos en confinamiento. Gracias a los tres por acompañarnos, a Cristian, a Cristina y a Luis Enrique, y empezamos entonces con usted, Cristina, a nombre de nuestra Cinemateca Nacional. ¿Qué representa para ustedes el presentar este trabajo y ser parte de esta de este grupo que se ha unido para presentar la historia de Chabuca? Bienvenida, Cristina, buenos días. Buenos días, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos de Radio de la Casa de la Cultura. Para Cinemateca Nacional es un gusto, es un orgullo poder contar con el estreno de este documental, ya que estamos ya por cumplir, por celebrarse el centenario del nacimiento de esta gran figura cantautora de la música latinoamericana como Chabuca Granda. Entonces, para Cinemateca no deja de ser un orgullo poder contar con el estreno de esta obra tan importante, no solo para de interés para cinéfilos, sino también para musicólogos y personas entendidas en la materia del folclore. folclore nacional e internacional. Perfecto. Ese ha sido el inicio que hemos dado, como decíamos, amigos, como parte de la introducción con nuestra invitada Cristina Moreno de la Cinemateca Nacional. Como parte de lo que es este trabajo, decimos que este estreno virtual llega gracias a la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, al Casal Catalá de Quito, a la red de cineclubes de Ecuador, que tienen todo este trabajo, se juntan para continuar con lo que es los trabajos a través de la vía virtual, las vías digitales ahora en el Zoom y todos estos conversatorios que continúan tal como lo hacíamos en la antigua normalidad y ahora con esta nueva normalidad que tenemos. Vamos entonces a la palabra del Casal Catalá junto a Cristian Costa. Cristian, ¿cómo ustedes van a vivir este especial con Chabuca Granda y también lo que es también los 100 años que se cumplen? Bienvenidos. Muchas gracias, Alex. Bueno, es un honor para Cinema Casal pues poder dar paso pues a la presentación de este documental sobre Chabuca en Ecuador, ¿eh? Es todo. Entonces, esta alianza que estamos teniendo con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, las de Cine Club de Ecuador, pues está dando frutos muy interesantes, ¿no? Y es un lujo poder estar con el director del documental, pues conversar. La experiencia se aprovecha 1000%, ¿no? Entonces, eso mañana va a ser una grandísima oportunidad para todos los amantes de la cultura, ¿no? Y además, en el conversatorio, en el foro, también va a estar Mario Godoy, que es investigador musical y director del Museo del Pasillo. Es un trabajo cultural que va a ser encomiable, ¿eh?, mañana. Y bueno, les invitamos a hacer presencia, mañana. Perfecto. Vamos a darle la palabra entonces a Luis Enrique Cam, que nos acompaña. Se ha especializado en realizar documentales de personajes históricos peruanos, como decimos, se acerca al proceso creativo de Chabuca. Los temas son una síntesis de las composiciones de Granda, que incluyó música criolla, ritmos peruanos, valses, tonderos, marineras, sama cuecas y festejos, entre otros. En la parte cultural hemos dicho que también este confinamiento nos ha servido para eso, para acercarnos más al proceso de este tipo de trabajos y tener a personajes como usted a través de la vía virtual. Seguramente teníamos un manejo mucho más interno con las entrevistas presenciales y lo digital nos ha llevado a internacionalizarnos y precisamente tener esta opinión. Luis Enrique, gracias por acompañarnos. Conozcamos más de este trabajo. Sí, buenos días, Alex. Buenos días, Cristina, Cristian. Un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto, un placer poder presentar el documental el día de mañana y luego tener un conversatorio con todas las personas que puedan asistir y conocer este enfoque tal vez un poco distinto, ¿no?, de Chabuca Granda, que nos deleitó con sus composiciones dedicado pues a los personajes peruanos, a sus costumbres, a personajes también de nuestra América. Este es un trabajo tal vez un poco distinto a lo que ella vino haciendo y tuvo un origen en el pedido de su hija como regalo de bodas, ¿no? Su hija Teresa se estaba a punto de casarse y Chabuca le preguntó, ¿qué te imaginas tú que te pueda yo regalar? Y tuvo esa inspiración, Teresa, que se la agradecemos, de pedirle ese regalo. Regálame una misa, mamá. Entonces eso fue al inicio del año 68, un año especial en el mundo, digamos, que hubo muchos cambios sociales en Europa y en América. Ella se pone a trabajar en esta composición porque la boda iba a ser y se realizó en enero del 69. Entonces hemos cumplido en el 2019 50 años del estreno de la Misa Criolla y justo como decías en la introducción, pues estamos en el centenario de su nacimiento. Entonces gracias a este pedido, Chabuca Granda empieza a trabajar con los ritmos musicales que ella utilizaba para sus canciones. La marinera, el vals, el festejo, el tondero, la zamacueca y lo fue utilizando en cada una de las partes de la misa. Fue revolucionario realmente que ingrese al templo sagrado una guitarra, un cajón, una quijada de burro, unas cucharas para acompañar la misa en la boda de su hija. Entonces eso fue algo en ella pues que la caracterizaba porque ella rompía esquemas, rompía moldes y en el trabajo de la Misa Criolla también lo fue así. Los ritmos populares costeños, decíamos, en definitiva, ¿no? Sí, así es. La música peruana, pues podemos dividirla regionalmente, pues la música de la Amazonía, la música andina, la música costeña. Y dentro de la costa hay muchos ritmos también. Ella utiliza los ritmos de la costa. En el documental se cuenta estas dificultades que tuvo para difundir la música criolla, la misa criolla en el Perú, y luego cómo se van rompiendo, se van superando estas adversidades hasta poder hacerlo ya más conocido. Perfecto. Cristina, ¿qué es para usted como personaje Chabuca, ¿no? Y sobre todo bajo la experiencia de la Cinemateca Nacional, donde hemos presentado a ustedes, por supuesto, diferentes personalidades en cuanto al cine, en cuanto a lo que es estas particularidades por países, por regiones, por ciudades, hablando del planeta en general y en el Ecuador mucho más. ¿Cómo detallar lo que significa la vida de Chabuca y ahora presentándola también en conjunto con la Cinemateca Nacional? Bueno, valdría un poco poner en contexto sobre este documental y la figura de Chabuca Granda. Chabuca Granda es una gran renovadora de los ritmos populares, especialmente de los ritmos costeños, de los ritmos afro-peruanos. Y al haber sus orígenes, ella es de un origen acomodado, acaudalado. Entonces, el momento en que ella, siendo una católica practicante, puede introducir eso, hablamos en qué años, en los años 60, fue sin duda una ruptura muy, muy grande. Entonces, ella lidera un proceso de renovación en lo que sería, no solo en la música, en el folclore, incluso me atrevería a decir en la propia sociedad tradicional limeña. Entonces, para Cinemateca, no solo es, digamos, el destacar la figura como cantautora, como compositora de temas bellísimos, como Finestampa, Lima de Veras, La Flor de la Canela. Es muy importante porque tenemos una generación que quizá de 40 en adelante sabemos quién es Chabuca Granda, pero para un público joven, quizá estas canciones que quizá las han cantado y han escuchado, no saben quién es esta figura de Chabuca Granda. Entonces, creo que también esa es una de las razones que Cinemateca está muy, muy, muy contento de poder tener este estreno, porque también tenemos un público joven y es importante saber sobre la música latinoamericana y el folclore popular peruano. Claro, Cristina, y como usted decía, seguramente el público joven, de lo que nos detallaba ya Luis Enrique, no va a entender cómo va a decir cómo en una misa metieron estos ritmos o se dio todo este proceso. Tal vez Chabuca como concepto o si lo buscamos como personaje, pero va más allá de ella como idea, como principios, como su cultura, sino todo esto que ocurría, ¿no? Y la misa como el símbolo principal. Claro, porque en sí todo, si analizaríamos, bueno, antropológica, sociológicamente, el ritual de una misa, hay un conservadurismo muy grande y hay una figura patriarcal dominante, y de repente que haya todo estos, el ritual en sí, porque está construido con todos los pasos o partes del ritual que conforman la misa. Entonces es riquísimo, porque esta es una composición que ella, al ser una católica practicante, lo hizo y lo compuso. Si bien para su hija, no olvidemos que está muy instalado dentro de la cultura popular. Claro. Cristian, volvemos donde usted, como parte de Casal Catalá, como decíamos, ¿qué podemos destacar? Estamos dialogando aquí en esta entrevista sobre Chabuca y desde diferentes espacios, ¿no? Ella como personaje, ¿qué hacía? La simbología, la misa, lo que Cristina nos decía también, si lo analizamos desde la parte antropológica, bajo su criterio, ¿cómo lo ve usted como símbolo a Chabuca y lo que representaba en general? Bueno, me parece que es súper importante y trascendente el trabajo que hizo Chabuca, ¿no? Y creo que para Ecuador también puede ser muy inspirador, ¿no? Porque estamos en un contexto que, como se dice, pues capaz los jóvenes ni saben sobre Chabuca en este caso, pero aquí en Ecuador pasa parecido. Y yo creo que hay un patrimonio tenaz a nivel de cultura musical, de tradiciones. También tenemos los hermanos musicales de afro, de la marimba, tenemos un montón de músicas que son un patrimonio que es invaluable, ¿no? Y que está amenazado. Entonces, me parece súper importante, pues, hacer un documental sobre ese tema y difundirlo y valorizarlo. Claro. Luis Enrique, ¿cuánto fue el tiempo de duración que a ustedes les tomó realizar este trabajo, la producción en general, hablando ya de la parte técnica de la película? Sí, bueno, el proyecto, yo creo que Lo podemos definir desde su inicio, cuando se concibe la idea inicial, esa idea inicial de preguntarse si es posible hacer un documental a partir de una idea. Y esa idea empezó en julio del 2015 y el documental fue estrenado el 31 de octubre, que en el Perú se celebra la fiesta de la música criolla del 2018. Eso fue un poco el tiempo, ¿no? Las circunstancias son un poco peculiares, ¿no? Porque yo había escuchado la música de la misa criolla por el año 2000, en 2001 más o menos, me encantó la música, la escuché muchas veces, y en el CD venía el cuadernillo con las letras de las canciones y una breve sinopsis de cómo se origina esa composición, que es en resumen, ¿no?, un regalo de Chabuca a su hija Teresa cuando se casó. En el 2015, en julio, asistí a la presentación de un libro de un amigo, y en la cola que estábamos haciendo para que nos firme el libro el autor, estaba Teresa Fuller. Entonces, yo la reconocí porque Teresa tiene un programa de radio, también tiene un programa de televisión donde difunde la música de su madre, y vino a mí como un flashback esa música de la misa criolla y el personaje que la inspiró. Pero bueno, yo soy tímido, entonces no le dije nada, simplemente quedó en mí esa reflexión. Entonces, al día siguiente, me acuerdo muy bien que era sábado, al mediodía se casaban unos amigos en un barrio que se llama Chaclacayo, que está a 40 minutos de Lima, hacia la Sierra Central, y cuando ingresé a la iglesia, empezó la misa con la música de la misa criolla de Chabucarana. Yo primera vez que la escuchaba en vivo, y fue una interpretación extraordinaria. Y entonces yo lo tomé como una señal de que podría haber alguna posibilidad de hacer algún tipo de investigación y documental. Es a lo que yo me dedico. Que el público peruano conozca es nuestra figura de Chabucarana, pues, pero en el exterior. Entonces también hicimos algunas grabaciones allí. Bueno, fue un proceso de ese tiempo, digamos, ¿no? 3 años y un poco más. Perfecto. Amigos de Zona Cultura, de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hemos relatado en estos minutos, junto a nuestros tres interesantes invitados, Cristina Moreno, Cristian Costa de Casal Catalá y el director Luis Enrique Camp, de lo que es esta película, Cantar la Misa con Chabuca, el documental peruano, que se lo va a estrenar en conjunto con la Cinemateca Ulises de Estrella de nuestra institución, el Casal Catalá y la Red de Cineclubes Ecuador. Vamos a cerrar esta entrevista entonces dejándole la invitación al público, cada uno de ustedes, para el día de mañana, para conectarnos a través de estas redes digitales, como decíamos, a donde se ha trasladado la cultura, y disfrutar de esta película muy interesante, con el concepto de Latinoamérica cercano a nuestros países, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a Latinoamérica, por supuesto, Cantar la Misa con Chabuca, el documental peruano que lo vamos a presentar el día de mañana. Cristina, entonces, usted para que despedirnos e invitarle al público para conectarnos mañana a este interesante documento. Bien, pues, me despido invitándoles para el día de mañana, miércoles 22 a las 18 horas, es la cita para conocer este documental y además acercarnos a esta figura de Chabuca Granda, quien revitalizó el vals criollo peruano. Así que, bueno, están todos invitados y un gusto haber estado con ustedes, Alex. Gracias, Cristina. Vamos con Cristian Costa de Casal Catalá de Quito. Cristian nos ha acompañado también virtualmente, le agradecemos por estos minutos. Y a nombre de Casal Catalá, su invitación, Cristian, para todos nuestros oyentes y el público que nos sigue acá en redes digitales. Muchas gracias. Bueno, les esperamos mañana a las 6. Podrán encontrar el link de Zoom en el evento de Facebook. Está en el Facebook de la Cinemateca o si no en el del Casal Catalá. Si no, también pueden escribir a casalquito@gmail.com y les contestamos ipso facto. Entonces, a las 6 es la presentación, posteriormente el visionado por streaming, y a las 7:30 el lujo de contar con Luis Enrique Camp para hacer el cineforo y Mario Godoy. Entonces, nada, les esperamos, no se lo pierdan. Por supuesto. Luis Enrique, gracias por habernos acompañado, por habernos dedicado estos minutos a nosotros, al público, para conocer más precisamente de su trabajo, que lo felicitamos y agradecemos que mañana vamos a poder disfrutarlo. Y entonces, su despedida y su invitación, Luis Enrique. Bueno, yo quería aprovechar este día 21 para recordar que un día como hoy, Chabuca Granda estrenó su obra más conocida, que es La Flor de la Canela, dedicada a una mujer afroperuana, Victoria Angulo. Y esta mujer, Chabuca Granda, fue una mujer que unió a nuestros pueblos con su música. Para nosotros es tener un ícono de la cultura latinoamericana, es un orgullo para los peruanos y es una oportunidad de conocerla desde el punto de vista ya familiar, contado por las personas que la conocieron, la trataron muy de cerca, en especial su hija Teresa Fulia. Y los invito para ver este documental y luego conversar sobre él. Perfecto. No lo olviden entonces, amigos, del día de mañana tenemos este miércoles 22 de julio una actividad gratuita, 19 horas con 30, entonces la presentación vía streaming de lo que es este trabajo de Luis Enrique Cam, que se denomina como Cantar la Misa con Chabuca, un documental peruano, que tendremos la presentación del mismo y posterior este foro junto al director, a Luis Enrique, y acompañados del investigador musical Mario Godoy, un amigo de la casa, de nuestra institución, de la Casa de la Cultura y de los medios de nuestra institución. Nos despedimos aquí en 100.9 en Cultura FM, en 940M y en Radio CC en el Facebook. Gracias, Cristian, Cristina, y gracias, Luis Enrique. Que tengan un excelente día, que pasen muy bien. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente inicio de semana en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, les esperamos el día de mañana a las 7:30. Y siga en sintonía de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Y además de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta mañana. Gracias, compañeros, por el paso. De esta forma nos despedimos, amigos, en esta jornada de martes 21 de julio del año 2020. Que tengan un excelente resto de día y les esperamos mañana en una nueva jornada aquí en su informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.